Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, que sale a los aires de 40 y bastantes emisoras a lo largo y ancho del planeta y que se dedica a las músicas de raíz de todo el mundo, las más fascinantes. Buscarlas, encontrarlas y poneroslas en vuestros oídos. Hoy tenemos que saludar a dos emisoras que a partir de estas últimas semanas empiezan a difundir también mundofonías. Por un lado tenemos en Ciudad de México la emisora online A World Music y por otro lado en Madrid, en las ondas de la FM madrileña, la emisora Onda Latina, una de las clásicas radios libres de la capital madrileña, en la cual este que os habla pues ya anduvo haciendo alguna que otra cosa, programas míticos como Fractura de Radio o El Embolao, allá por los años 90, nada menos. Pues bien, volvemos a las ondas de, o yo por lo menos vuelvo a las ondas de Onda Latina, en el 87.6 de la FM madrileña. Y como todos los meses, pues aquí tenemos los favoritos de Mundofonías. ¿Qué son los favoritos de Mundofonías? Pues son tres de los discos que hemos escuchado recientemente y que si bien toda la selección musical es porque destaca, porque pensamos que tiene interés y calidad, de entre toda esa selección escogemos verdaderas pepitas y joyas, que son los tres discos que seleccionamos cada mes. Uno de ellos es este que sonaba a principios de año aquí en el programa, en la primavera, y se había quedado un poco ahí en stand-by, aunque lo teníamos en mente, porque desde luego es muy interesante, como hemos comprobado una vez más. Es un artista, un intérprete de oud, de laúd oriental, con raíces en Asia Menor, y afincado en Holanda, concretamente en Ámsterdam. Desde ahí nos lanza sus diversas propuestas musicales, como por ejemplo este proyecto Mehmet Polat and Embracing Colors, Abrazando Colores, que es el nombre de esta formación, que como veis practica esta música de sonoridades orientales con elementos jazzísticos y con composiciones y melodías sumamente atractivas y originales. Su disco Quantum Leap, Salto Cuántico, es uno de los tres favoritos de octubre del 2019 de Mundofonías. Y damos un salto cuántico y cósmico para trasladarnos ahora a Mali para escuchar a otra de las artistas escogidas como favoritas en Mundofonías en este mes de octubre. Ella es Ma Damba. Keleba ningana unanya anye so soli mangeleba ije unanya anye so soli mangeleba iye deni fache so soli tekeleba teri madama che so soli mangeleba poroni Roboche so soli makeleba Iye denifa che so soli tekeleba Iche umaga anye So soli makeleba Iche umanya anye Mako no bo Iene kanyoko bo Aene kanyoko nyoko bo Iene kamita de fofala Falalala Sunoko kane vero chamana Anye temo bala Kungari Ye dunabono yagare Yagare lemba Leba, ni che umanya anye. So solima. de kleba deni fa che so solima kleba poroni do bo che so solima kleba iye jamana fila che so solima kleba iche umanya ni so solima kleba iche Solima kleba niche umanyanye niche umanyanye niche umanyanye. Aquí teníamos a Ma Damba desde Mali, su disco Hakili Kele nos muestra su sabiduría como Jelly Muso, como griot, como artista portadora de toda esa tradición de su pueblo, el pueblo Mandinga y los pueblos del África Occidental dentro de las fronteras de Mali en este caso. Escuchábamos esta pieza Sosoli, que es otra de las que forman parte de su disco, como digo, Hakili Kele, que es a su vez favorito de Mundofonías en este mes de octubre. Así que recapitulamos, Ma Damba desde Mali con Hakili Kele, Mehmet Polat and Embracing Colors desde Turquía vía Ámsterdam con su disco Quantum Leap, y el tercero de los discos es un disco publicado el año pasado, el tercero de los discos favoritos de Mundofonías de este mes. Está publicado el año pasado, pero también llegaba a nuestras manos recientemente, así que como tal lo valoramos y lo encumbramos a este podio de favoritos. Es un artista del que hemos hablado con motivo de su actuación en el Festival de Forde en Noruega a principios de este verano, al cual asistió el equipo de Mundofonías. Entre los muchos artistas de su país, de Noruega, que estaban en este festival, la verdad es que nos sorprendió la intensidad, la emotividad, la profundidad del toque de este artista, Jo Einar Jansen. Buena parte de la música popular noruega para violín son danzas populares que repiten pues una melodía varias veces, y lo curioso del toque de este artista Jo Einar Jansen es que en cada ciclo, en cada vuelta, pues hay como algún matiz, algo distinto, algo que te atrapa. Toca violín, violín normal, el violín de Hardanger, que es ese violín con cuerdas resonadoras, y también un violín octavado con un sonido más grave, que precisamente es el que emplea en esta pieza que escuchamos. Gorlaus Gangar, como digo, es Jo Einar Jansen desde su disco Naken, Desnudo, otro de los favoritos de Mundofonías de octubre del 2019. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Continuamos en Mundofonías y después de escuchar esos tres discos favoritos del mes de octubre, hemos seguido el hilo de la música escandinava que nos dejaba Joe Einar Jansen para escuchar a un grupo que también veíamos en el Festival de Førde en Noruega y que se reparte entre componentes de la propia Noruega y de Suecia. Se llaman Sver y acaban de publicar un nuevo trabajo titulado Reverie. Esta pieza que escuchábamos con ese ritmillo tan vacilón se titulaba Lassie. Vamos a continuar ahora con ecos musicales escoceses a cargo de Joan McKeever y Christophe Sonnier. From Helen Glen, Humber, honey. money's flowing again. You need the whiskey now and then. Bring the whiskey and to shore. 1,000 grades and many more. Providence is at the door. And tell it to the captain first. Once he knows his heart will burst. He was nearly dying of thirst. Minnie's here and Minnie's there. Minnie's hidden everywhere. Now she's here with Minnie Care. Bring the whiskey and the shore, 1,000 crates and many more. Providence is at the door. Gather now from hill and glen. Amber honey's flowing again. You need the whiskey now and then. Tell it to the captain first. Once he knows his heart will burst. He was nearly dying of thirst. Minnie's here and Minnie's there. Minnie's hidden everywhere. Now she's here with Nina Kerr. Bring the whiskey and the shore, 1,000 crates and many more. Providence is at the door. Gather now from hill and glen. Amber honey's flowing again. You need a whiskey now and then. Tell it to the captain first. Once he knows his heart will burst. He was nearly dying of thirst. Minnie's here and Minnie's there. Minnie's hidden everywhere. Now she's here with Nina Kerr. Pues aquí teníamos a este dúo de música escocesa, aunque está compuesto por una escocesa, Joan McIver, y un francés, Christophe Saunier. Y es curioso porque ellos, digamos que invierten un poco el estereotipo de los instrumentos y de los géneros, por así decir, ya que ella toca la gaita y la flauta cuando hace falta, también es la que cantaba en esta pieza, mientras que Christophe Saunier toca el arpa. Y vamos a continuar ahora, ya que estos músicos que nos traían son escoceses, en realidad están afincados en Francia, pues por esas tierras, por el sur más bien, por Gascuña. Y aprovechamos también para saludar a quienes desde hace ya años nos escuchan a través de Radio País, esa emisora que emite desde diversas ciudades de Gascuña. Pues un artista bien conocido y reconocido, que también lleva un montón de tiempo en actividad, es Jean-Francesc Tisner, a quien vamos a escuchar con una pieza de su disco Trallaires, algo así como Rastreadores, que tiene por subtítulo Tras los pasos de Félix Arnodin, que fue un escritor, fotógrafo y también recopilador de cuentos populares que se recorrió todos aquellos territorios allá por el siglo XIX. La pieza que escuchamos se titula Trayecto 2. Se veiem tots els junts. Oui, se veiem tots els junts. I puis té, que parleu, o solín. Tu ja me que qüestioneu, i això, i això. I que avui tu ja me que el prenc al cotxe. Que ha de comptar un lloc. Que se desplaceu en gelo en t'escoltar los aullers i los vaquers. I però no fot tot. Un lloc, pinyotes. És un lloc de la L'autre jour de mi promenant, l'autre jour de mi promenant, l'autre jour de mi promenant, l'autre jour de mi promenant, mi promenant. l'aigle, mi promenant le long de l'aigle, mi promenant le long de l'aigle. Trobi pa barca ni bateu, trobi pa barca ni bateu, trobi pa barca ni bateu, trobi pa barca ni bateu. Ni mariner per passar l'aigua, ni mariner per passar l'aigua, ni mariner per passar l'aigua, ni mariner per passar l'aigua. L'aute jurer mi promenant, l'aute jurer mi promenant, l'aute jurer mi promenant, l'aute jurer mi promenant, mi promenant le long de l'aigle, mi promenant le long de l'aigle, mi promenant le long de l'aigle, mi promenant le long de l'aigle. Trobi pa barca ni bateu, trobi pa barca ni bateu, trobi pa barca ni bateu, trobi pa barca ni bateu. Ni mariner per passar l'aigua, ni mariner per passar l'aigua, ni mariner per passar l'aigua, ni mariner per passar l'aigua. Dímelo tú, morenita, dímelo tú que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Sucan el mal corduen, hey puyan le flern. A rock. To Helia the long meadow with poplar. And the spring of their sweet doll is broke. What? Begun by my che tra la deriderai e simplorai, tra la deriderai la simplo tra deriderai, simplorai tra la deriderai la simplo tra deriderai, viraderai e viraderai e vira tres tres deriderai e viraderai e viraderai e vira tres deriderai, simplorai tra la deriderai la simplo tra deriderai. Implorai tra la deriderai, simplo tra deriderai, e viraderai, e viraderai, e vira tres deriderai, e viraderai, viraderai, e vira tres deriderai, simplo, simplo, simplo, simplo, simplo, simplo, simplo, simplo, simplo, simplo, simplo, simplo, simplo, simplo, implorai tra la deriderai la simplo tra deriderai e viraderai e vira. viraderai, e viratrese riderai, e viraderai, viraderai, e viratrese riderai. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Seguimos en Mundofonías y hemos aprovechado para ponernos al día un poco con este artista gascón, occitano, Joan Francesc Tisner, con su penúltimo disco que escuchábamos hace un momentito, ese Trallaires, Rastreadores, y su último trabajo, que es el que acaba de sonar, EBTE. Las primeras EBT responden a las siglas Electro-Bal-Trad, y ya lo habéis visto, son géneros para la danza de la música popular gascona con este tratamiento electrónico y experimental. Pues aquí teníamos este salto, South Bearnés, de la región de Bearn, en Gascuña, en Occitania, en el sur del territorio francés. Peyrotom, Dormus, Ek. Saltamos ahora mismo hacia Canadá, donde está ubicada la artista que escuchamos a continuación, Tamar Ilana, con su proyecto Ventanas. Esta artista ya la conocéis, ya ha sonado en el programa. Es hija de la etnomusicóloga Judith Cohen, y bueno, pues la vena musical la ha continuado, como veis, o como vamos a ver de nuevo, su hija Tamar. Escuchamos ya a Tamar Ilana y Ventanas. Hemos escuchado la propuesta de esta artista, ubicada en Toronto, Canadá, Tamar Ilana, con su proyecto musical Ventanas, donde ella recoge muchas de sus influencias musicales, músicas del este de Europa, del mundo árabe, de la tradición sefardí, el flamenco, etcétera, etcétera. El disco se llama Mistral, y lo que oíamos era una pieza que aparece con un título en inglés, Toward the Light, hacia la luz. Originalmente se titulaba An Nemanay y procede de la tradición sefardí de Marruecos. Y atentos a lo que viene a continuación, porque es un disco, desde luego, magistral, que va a dar bastante que hablar aquí en Mundofonías. Lo firman dos artistas que proceden del Épiro, esa región en el noroeste de Grecia, ya lindando con el sur de Albania. Se trata del clarinetista Petrolukas Halkias y del laudista, intérprete de lauto, Vasilis Kostas. El disco se llama El alma del Épiro, The Soul of Epiros, y recoge unos diálogos musicales verdaderamente exquisitos. Y escuchamos esta danza llamada Palio Zagoriso. Lo de palio es como en el paleolítico, por ejemplo, es la palabra griega que quiere decir viejo, y el zagorisio es el nombre de este tipo de danza. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. Pues después de escuchar ese espléndido dúo de clarinete y lauto, laúd griego, de Petrolucas Halkias y Vasilis Kostas, pues por esas costas hemos continuado por Grecia, escuchando a un artista bien conocido en el programa y bien reputado también, con una gran carrera, Dimitris Mistakidis. En cierta manera abandona el tono más acústico de sus últimos trabajos en esta nueva propuesta titulada Edo Ki Ekei, aquí y allí, como hemos comprobado en esta pieza Min Orkizesai Brepseftra, en la cual, como veíais, también se incorporaba unos fraseos de hip hop. Y vamos a continuar por el Mediterráneo, en este caso nos trasladamos a Italia para escuchar a un músico virtuoso del bandoneón, un instrumento que encontramos sobre todo relacionado con el tango argentino. También toca vibráfono, contrabajo, otro tipo de instrumentos, y se llama Paolo Russo. Este mes de septiembre ha publicado un disco titulado Imaginary Soundtrack, algo así como banda sonora imaginaria, y la verdad es que explora paisajes sonoros muy curiosos y poco convencionales. Lo comprobamos escuchando este Contratango. Thank you. es la música de Paolo Russo desde Italia. Su disco Imaginary Soundtracks, bandas sonoras imaginarias, contiene piezas interesantes como este Contratango. Como veis, un despliegue de imaginación musical notable. Paolo Russo al mando de uno de sus instrumentos más habituales, el bandoneón. Y vamos a cerrar esta edición de Mundofonías con un aviso para los que no estéis avisados ya, porque la cosa es inminente. Dentro de muy poquito, en estos días ya, se celebra el próximo WOMEX, la World Music Expo. En este caso tiene lugar en Tampere, en Finlandia, entre los días 23 y 28 de octubre. Allí estará el equipo de Mundofonías, como habitualmente, y como miembro colaborador de este, quizá el evento global de las músicas del mundo más voluminoso, podríamos decir. Vamos a quedarnos con una de las propuestas que se podrá ver en los conciertos, que llega desde la muy inquieta y prolífica escena musical de Corea del Sur, este proyecto Ak Dang Gwan Chil. Así que con esta música coreana nos despedimos en esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para todas las emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia. Recordad nuestra página web mundofonías.com. Allí podéis escuchar los programas cuantas veces queráis, suscribiros a los podcasts, al boletín mensual de noticias, ver los títulos de las canciones, los nombres de los artistas, los discos, etcétera, etcétera. También os podéis poner en contacto con nosotros en radio@mundofonias.com o a través de las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Os dejamos ya con Ak Dang Gwan Chil desde Corea. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Ana amanse, amanse, odelare, odelare, yongjong manura, yongjong manura, nebada gayo, nebada gayo, chona yongjong, chona yongjong, jiha yongjong, jiha yongjong, opange yongjong, opange yongjong.